haciendo palmas para un lado, para el otro. ¡Goza, goza! Poder tenerte aquí, cada minuto que pase acariciándote. Que quiero y es difícil decírtelo, que tu mirada enamora a mi corazón. Te quiero y no puedo olvidarte ya. Tenerte yo quiero para no sufrir. Te quiero y no puedo olvidarte ya. Tenerte yo quiero para no sufrir. Estoy loco por tu amor y no me alcanza el corazón. Por ti lloro yo, mujer deseada. Estoy loco por tu amor y no me alcanza el corazón. Por ti lloro yo, mujer deseada. Goza, goza. Sabor, sabor. Y esto es para ti, ¿eh? De mi vida poder tenerte aquí, cada minuto que pase acariciándote. Te quiero y es difícil decírtelo, que tu mirada enamora a mi corazón. Te quiero y no puedo olvidarte ya. Tenerte yo quiero para no sufrir. No puedo olvidarte ya. Tenerte yo quiero para no sufrir. Estoy loco por tu amor y no me alcanza el corazón. Por ti lloro yo, mujer deseada. Estoy loco por tu amor y no me alcanza el corazón. Por ti lloro yo, mujer deseada.